A la orillita del río, como escuchando su arrullo, casi besando los yuyos, yo he visto al caballo mío. Yo he visto al caballo mío. Miraba el agüita clara, como asombrado de ver que el cielo pueda tener tan pegadito a la cara, tan pegadito a la cara. Qué sueño andará buscando cuando escarbando en el suelo sus ojos levanta el cielo y queda como pensando, y queda como pensando. Qué penas has de tener cuando te vas junto al río, al azar, amigo mío, ¿quién lo pudiera saber? ¿Quién lo pudiera saber? Tanto tiempo que anduvimos uno al ladito del otro, pese a empezar de este potro, qué poco nos conocimos, qué poco nos conocimos. En tu mundo y yo en el mío, toda una vida enlazados, tan juntos, tan separados, como la orilla y el río, como la orilla y el río.